yo creo que lo que vos decías del hospital mercante es una situación que viene sucediendo en la mayoría de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, yo escuchaba, digamos, tu introducción al tema desde posterior a las PASO, con la devaluación y con diferentes circunstancias, proveedores que me están entregando, proveedores que me están cobrando. Llegó a este punto donde cirugías programadas hace meses se han suspendido, cirugías ginecológicas, cirugías generales, digamos, eso sumado a ya una situación que venimos viviendo en los últimos años de lento vaciamiento del hospital, pero la situación se ha convertido ya dramática, inédita. Nosotros, mira, inclusive anoche lo hablábamos con mis compañeros en el hospital y tratábamos de comprender cómo llegamos acá, y un compañero mío me decía, pero esto lo están haciendo a propósito, quieren cerrar el hospital. Bueno, ese es más o menos el marco. En el comunicado que sacamos con SICOP, tratamos de ser bastante claritos en eso, pero bueno, vamos por ahí, no sé. Ahora, ¿cuál es la realidad hoy, por ejemplo, en cosas concretas? Insumos, decías, hay cirugías programadas que tienen que suspenderse porque no están los insumos. ¿Cuál es la situación en farmacia, en la guardia, el hospital de Fiorito hoy? Bueno, mira, farmacia, en relación a algunos antibióticos, en relación, han dejado de recibir proveedores, porque los proveedores han cortado, porque no cobran, sí. Digamos, la situación es concreta en eso, pero si querés, hacia algo macro, más saliendo de lo que es específicamente los medicamentos, la cuestión de la falta de personal, la cuestión de la falta de limpieza, enfermeros, instrumentadores, cirugías que instrumentan los enfermeros porque no tenés instrumentadores, el servicio de pediatría al borde del cierre por falta de pediatras, servicios de consultorios externos que funcionan por ahí con un médico, y quizás está por jubilar y no van reponiendo, y digamos, este vaciamiento que es producto de la política salarial, porque los profesionales en general migran a lo que es el sistema privado, que absorbe la mejor mano de obra con la oferta de guita. Y después, bueno, nos ha pasado de que nos han faltado guantes, nos falla gasa, cosas elementales básicas que nosotros, digamos, que tenemos tantos años en el hospital, hemos pasado circunstancias difíciles, inclusive con la gestión anterior hemos tenido muchos conflictos, pero que lo resolvíamos de otras formas. Estos tipos es como que se desentienden de la situación y bueno, entonces en general somos los laburantes los que resolvemos circunstancias como para salir del paso y para poder atender a la gente. Bueno, es más o menos el panorama. ¿Cuál es la relación con la dirección del hospital? Te cuento el caso acá en el Hospital Mercante. Nos decían la semana pasada trabajadoras y trabajadores de ATE y de SICOP que han presentado notas no solo por esta situación, sino por otras situaciones. La descripción parecía lo que sucede en el Hospital Fiorito, por falta de pediatras, falta de pediatras en la guardia, por un montón de situaciones que se vienen dando y vienen teniendo siempre una falta de respuesta absoluta a todos los planteos, sean de infraestructura, sean de personal, y ahora con esta situación también de los proveedores que no están entregando insumos por la cotización del dólar, que cambió, según lo que argumentan, desde el momento que se hizo la oferta y participaron de ese proceso, de esa licitación, y que ahora es otro dólar, y eso motiva esta falta de entrega de insumos. Pero en el Hospital Mercante no hay respuesta. En el Hospital Fiorito, ¿cuál es la posición de la dirección? Mira, la dirección, desde que asumieron, hay como una postura muy marketinera en relación a su gestión. Te pintan un lugar, viste, pero nunca fueron al fondo de los problemas. Siempre han tenido una mirada muy clasista sobre los que laburamos. Son tipos, viste, que tienen en la cabeza que el hospital tiene que tener otro tipo de funcionamiento, más ligado a lo privado, al rendimiento. Entonces, cualquier reclamo que nosotros le hemos estado haciendo en los últimos tiempos, ellos directamente no lo comprenden, porque su mirada sobre la salud pública es otra. Entonces, ellos en realidad pertenecen a un sistema, a un pensamiento que entiende a la salud pública como un gasto. Han Entonces, lentamente han producido el vaciamiento del hospital y ellos han sido cómplices de toda esta situación. Porque algunos directores dicen, bueno, nosotros no, eso no, no está a nuestro alcance, pero en realidad ellos son, si querés, el último vértice de una política que se aplica desde Nación, que inclusive surge con la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría, que sigue en la provincia de Buenos Aires con Vidal y con Scarfi, y que tiene el vértice final, si querés, en los directores de los hospitales, que han aplicado una política contra los laburantes, y cualquier... nosotros inclusive la semana anterior tuvimos un reclamo alrededor de la seguridad. Sí. Teníamos gente adentro de los hospitales, del hospital robando de los pacientes, robando la mochila a los enfermeros. No pasa, no pasó. Como viste, como dijo Macri, esta paso no existió. Bueno, algo así. Ellos en general tienen una cosa de negación. Me parece que la política les dio un cachetazo igual. Y ahora están tratando de acomodarse, pero nada, hay respuestas concretas. Inclusive ellos se ven afuera. Nosotros seguimos reclamando porque son ellos los que están al frente de la gestión, son los responsables hoy, son los responsables del Estado que van a quedar los hospitales, y si ellos siguen, tienen que hacerse cargo de la situación, y si no siguen, el que vendrá tendrá que hacerse cargo de una situación que por ahí no generó, pero bueno, que va a tener un trabajo difícil. Lo que nosotros decimos es, si esos tipos se van, tiene que quedar bien claro en qué condiciones van a quedar los hospitales. Claro. ¿En qué condiciones los recibieron y en qué condiciones los dejaron? Exactamente, exactamente. Martín. Partiendo de que no vivíamos en un paraíso, ¿eh? Sí, que sí, teníamos claro. Un montón de dificultades, pero que las cuestiones las resolvíamos de otra forma. Así que bueno. Martín, por último, y agradeciéndote de estos minutos, ¿cómo es la relación de ustedes con la población? Porque en general, ustedes son la cara de un Estado que en zonas como Fiorito, hablamos recién del Hospital Mercante en José C. Paz, o en Moreno, con el Hospital Mariano Luciano de la Vega, ustedes son a veces la única y poca cara de la presencia del Estado. La escuela pública y el hospital público son en muchas barriadas y en muchos lugares de nuestro conurbano la única presencia del Estado. Y ustedes como laburantes tienen que salir a veces a poner la cara frente al desmantelamiento del sistema de salud, a la falta de insumos, ahora esta situación cada vez más grave, más preocupante, y a veces hay que decirle que no se puede, esto que hay que reprogramar, y muchas veces ha generado, por lo menos aquí en la región, en el Hospital Mercante o en el Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, ha generado a veces enfrentamiento entre trabajadores y la población, que alguien llega con una dolencia y lo que le importa en ese momento es esa dolencia, esa desesperación, y se encuentra con que no hay posibilidad de atención y se van generando situaciones incluso a veces como subidas de tono de violencia. ¿Cómo es la relación de ustedes en esta situación tan crítica en Fiorito? Mira, en general hay una situación de mucha tensión en las guardias, toda esta, la cuestión de las suspensiones, de las cirugías, generan tensión. La mayoría de la gente comprende, porque digamos vive la situación del hospital, ellos lo viven en sus trabajos o por ahí en sus barrios. En general el hospital, un hospital como aparte del Hospital Fiorito, con tanta historia, tiene, si querés, cierta... La comunidad tiene como cierta pertenencia. Estos tipos han querido romper inclusive esa relación del hospital con la comunidad. Nosotros siempre hemos tratado de hablar a la comunidad, inclusive en el comunicado le planteamos que es una cuestión que nos excede como laburantes y de una tarea específica que nosotros realizamos. Nosotros miramos nuestro laburo como... desde la función social que cumple, desde que nuestros vecinos que se van a atender, desde nuestros compañeros, desde nuestros hijos, ¿viste? La mayoría se atienden por ahí en los hospitales. Es una situación compleja porque, digamos, la gente está viviendo un momento muy difícil, y a eso si le sumás que vienen enfermos y que traes a tu hijo a una guardia y no te lo atienden porque o lo tenés 3 horas esperando para que te lo atiendan, sí se generan situaciones violentas, que en general tratamos de contenerlas, pero bueno, sí, hay una... Nos hemos hecho en trabajadores polivalentes, hemos resuelto en los últimos años diferentes situaciones, desde lo asistencial hasta lo policial, pero tratamos de... En general es buena la relación, la gente comprende. El pueblo argentino es muy generoso, pero después sí, obviamente hay circunstancias donde las situaciones se ponen violentas. Pero ya es como que estamos un poco acostumbrados también. Sí, me imagino. Bueno, Martín, ¿cómo continúa por último este reclamo? Mira, nosotros mañana hacemos una conferencia de prensa junto con SICOP. Uh-huh. A las 9 de la mañana lo hacemos en el hospital. Nosotros el jueves pasado nos movilizamos al Ministerio de Salud junto con mis compañeros de Arte Verde y Blanca, estuvo la seccional de José Cepaz, uh-huh. Que hace poco ganaron la seccional, mis compañeros. Nos plantamos frente al Ministerio de Salud. La idea es continuar. Nosotros, viste, esta situación que se vive en el Fiorito, uh-huh. como se vive en el Mercante, uh-huh. se vive en el Hospital Perón, se vive en el Hospital de Wildes, se vive en el Hospital de Ana Buitía, que son los cuatro hospitales que tenemos en Avellaneda. Uh-huh. Nosotros lo que estamos tratando es organizarnos, visibilizar la situación, viste, uh-huh. Y después vamos a seguir con el reclamo. Tenemos un reclamo que es el funcionamiento de los hospitales por la falta de insumos, y después nuestro reclamo salarial, claro. que es hoy casi prioritario porque llegamos al 10 del mes, no llegamos ni siquiera a medio mes, llegamos al 10, no hay una propuesta concreta desde la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de Vidal, para abrir paritarias. Se ofreció hoy ante los sindicatos más afines que tienen, como UPCN o Salud Pública, un bono en dos cuotas de 1.500 pesos, ni siquiera nos dan el bono de los 5.000 pesos que le ofrecieron a los secretarios nacionales. Sí. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es paritarias, insumos, nombramiento de personal. Estamos en una situación compleja y obviamente queremos abrir el juego a la sociedad, creemos que la sociedad tiene que tomar esta cuestión en mano porque está en riesgo la salud de toda la población.